Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground. Bienvenidos, bienvenidas a Underground, como dice nuestro intro. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la contracultura de la onda local de Andalucía. Juntitos una hora aquí en el subterráneo de la onda local, donde conoceremos, como siempre, cosas que nos llaman mucho la atención dentro de lo que es el mundo underground. Fíjate, hoy vamos a charlar con Josema Muñoz, el dueño de Diem, un estudio de grabación que hay en Sevilla. Es un tío que lleva en esto del underground pues toda la vida, que ha trabajado con muchísima peña y que sabe muy bien de lo que habla. Bueno, pues seguimos conociendo el mundo del underground y lo hacemos hoy entrevistando a Josema Muñoz, pero también tendremos nuestros espacios habituales. Estará con nosotros Abel de System, con las excentricidades y esas cosas que se encuentran, que son flipantes, que se las encuentra en YouTube. Y también tendremos a Tutankamón, que nos trae, como ya sabes, hip hop underground. Pero si te parece poco, resulta de que hoy vayas a conocer a un nuevo compañero. También forma parte de la banda Splatterhouse, es uno de los vocalistas, se llama ALX y es un fanático del cine de terror. Y es que el cine de terror también es underground. Y a partir de hoy nos va a acercar el cine del terror. Así te mola el cine de terror, bueno, pues este tío es una enciclopedia. Enseguida, en un ratito lo conoceremos. Lo que vamos a hacer es arrancar directamente la semana que viene. Vamos a conocer a un grupo llamado Kaelis. Acaba de sacar disco. Van a estar aquí en Underground presentando ese disco, presentando el proyecto. Es algo espectacular. Y con Kaelis vamos a arrancar. La canción se llama Salvation. Arranca Underground. Underground. Salvation. Revelation. It's now our destination. Salvation. Revelation. We meterle un poquito de rock al cuerpo, un poquito de metal y un poquito de excentricidades. Eso se encarga cada noche de sábado nuestro compañero Abel de System en traernos, bueno, barbaridades de la música. Abel, buenas noches, ¿qué pasa, tío? Hola, tío, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Otro día más, deseando tener mi ratito. Me gusta. Oye, te voy a decir una cosa. Ya es que lo hacemos nosotros, sí, no te digo que no. Pero que me gusta que llegue la hora de hacer underground, tío. Porque es que cada día me siento más a gusto en este programa. Es que me mola un montón, tío. Aprendo un montón de cosas contigo, con Tutankamón. A mí también, hoy, la verdad, a mí también. Hoy se incorpora el X por fin, o sea que... ¡Hombre! dentro de un ratito nos trae también el cine de terror, o sea que... En fin, sí, ¿qué nos traes tú hoy, Abel? Cuéntame. Pues bueno, yo hoy voy a traer otro grupito, por así decirlo. También excéntrico, para no perder... Ahí la costumbre. Evidentemente. Entonces, como la última semana hablamos de un guitarrista y demás, hoy nos vamos a pasar un poquito a la percusión. Uh-huh. Y también un poco a lo que es no solo la música, sino también lo visual, ¿sabes? Porque te vengo a traer los Blue Man Group. Ajá. El grupo de hombres azules, sí, o hombres nostálgicos, como lo quiera mover. Hombres tristes también, ¿no? Hombres tristes. Los hombres tristes, claro. No, y tiene mucho sentido, juegan ahí con el doble sentido seguro. Claro. Bueno, nada, para presentarlos un poquito, pues son una formación de un trío de tres amigos que creo que se formaron en los 80 en una movida que hubo como de crítica mediante el arte y demás callejero. Uh-huh. Y pues bueno, son más bien performan, aunque hacen música, son como más bien performan en general, con espectáculos de luces, de percusión, etcétera. Y ellos pues van ataviados, se llaman los Blue Man Group, porque van completamente pintados de azules, con un mono y así calvito, ¿sabes? Y son como unos mismos, no hablan en ningún momento, y lo que hacen es tocar prácticamente, y tocan en tubos de PVC, barriles, se hacen sus propios armatostes, ¿sabes? Con los que hacen ese tipo de música. Y la poder, yo venía a hablar un poquito. Pues cuéntame, porque me interesa mucho. Yo había escuchado hablar de este grupo, pero no en tanta profundidad, y esto me mola. No sabía que se... había visto que hacían que tocaban instrumentos un tanto extraños, pero no que lo hacían ellos. Esto ya me flipa. Cuéntame. Sí, prácticamente, bueno, solo tienen tres discos a lo largo desde los 80, prácticamente tres discos de estudio, pero como te digo, eso, empezaron por clubes y demás, ¿sabes? Y su performance es muy, bueno, muy extraña para empezar, pero digamos que es un espectáculo de rock, porque ellos, bueno, son un trío, pero realmente llevan su propia banda, ¿no? Con al menos dos o tres baterías, bongos, pianos, cantantes, tres guitarras, un bajo, en fin, una barbaridad. Y hacen un espectáculo muy completo de luces y percusión, sobre todo en este tipo de instrumentos que te digo, que se crean con PVC y tubos así. A lo Mayumana. Directamente, ¿no? Sí, por así decirlo, sí, es lo más cercano que tenemos aquí, ¿sabes? A ese tipo de cosas, con varas, hacen unas especies de scratching, en fin, hacen cosas muy locas. Pero realmente es de los grupos, por así decirlo, que creo que a nadie le debería pasar desapercibido. Creo que el que escucha o se ve, porque esto lo recalco, es más puede visual. Escuchar su música, exactamente, puede escuchar su música, pero si te pones un conciertillo entero de una horita en YouTube o buscas algunas performance en live, han estado muchas veces en los Grammys Latinos, han colaborado con Ricky Martin, bueno, y a ti que te gusta, con DJ Tiesto, entre otros, tiene un tema. Uh-huh. Sí. Eso lo he descubierto hace poco, ¿sabes? Porque tampoco me sé todo lo que sacan ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, curioso, en general... Es muy, muy curioso, y los espectáculos, lo que te digo, la música es principalmente rock, pero también tienen ese rollito ambiental, ¿sabes? Mm. Como incluso va que sea que te traje la otra vez, creo que te sientes muy bien viéndolo, y es de estos que te engancha, ¿sabes? A una performance así muda que hacen, ¿sabes? Interactúan muchísimo con el público. Bueno, sin decirte, hay una de las canciones, por ejemplo, para decirte un par de cositas excéntricas, en las que sacan una cámara de estas como, como la de los médicos, ¿no? Y suben a un voluntario del público y se la meten en la boca mientras están con la canción. Totalmente, no, sí, sí, te lo digo. Venga, y en la pantalla de atrás, donde ellos retransmiten, todo, sabe, todo es temático en sus temas, van, hay un narrador a veces que indica la, o sea, anima a la gente a que baile con ciertos movimientos, en fin, es un poco, parece hasta incluso como para un espectáculo de estos de carnaval de, para niños pequeños, pero una versión adulta. O más bien te transporta a ser un niño pequeño, ¿sabes? Disfrutas de espectáculos de colorines, pintura, percusión, y lo hacen con una elegancia increíble, ¿sabes? Y entonces, es como te digo, se tiran bolas desde súper lejos, las coge uno con la boca y luego te hacen un sombrerito con lo que tiene en la boca. En fin, te pintan. Es muy loco y muy difícil de explicar, pero por eso digo que a todo el que nos escuche y sienta interés, mínimo se busque algún que otro vídeo en YouTube, que vamos, aseguro de que a nadie le va a ser indiferente. Bueno, ¿y por qué has elegido la canción Sing Along, que es la que vamos a escuchar junto a Dave Matthews? Pues realmente porque es mi favorita. Vale. Así tal cual, es mi favorita de, como te digo, tienen tres discos, el segundo, que se llama The Complex, yo diría que es el más guay, porque además tienen como la gira más chula, por así decirlo. Hicieron una gira de ese disco donde predominan esas canciones y es la gira más currada, por así decirlo. El primer disco fue más experimental, más por clubes, y aquí pues un espectáculo de luces, escenario gigantesco y demás. Entonces una canción muy tranquilita, donde colaboran con este cantante, Dave Matthews, que también hizo la gira con ellos, y podemos escuchar pues eso, desde empieza con ese sonido característico de percusión con el PVC, hacen algunos scratches y demás con las varas y demás, y pues el Dave Matthews cantando por encima, una canción muy reflexiva, ¿sabes? Ellos reflexionan mucho sobre la vida moderna, por así decirlo, la ciencia, la evolución de las tecnologías, el exceso de información que tenemos hoy día, ¿no? Es un poco ese tema. Entonces esta canción me gusta muchísimo y creo que puede pegar para estas horas de la noche a las que escuchamos el programa. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, con ella nos quedamos. Abel de System, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti, Groba. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo. Adiós, adiós. Hasta luego. If I sing a song, will you sing along? If I sing a song, will you sing along? If I sing a song, will you sing along? Or should I just keep singing right here by myself? Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, da-da. Strong, will you play along? If I tell you I'm strong, will you play along? If I tell you I'm strong, will you play along? Or will you see I'm as insecure as anybody else? It's like ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. If I follow along, does it mean I belong? If I follow along, does it mean I belong? Or will I keep on feeling different from everybody else? Like, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba. Just right here, the dust. ahora en Underground yo voy a tener una charlita con alguien con el que hablo muy habitualmente, porque además somos amigos desde hace un montón de tiempo, pero que es un tío de estos interesantes, el que llevan toda la vida enredados con la música. Si hablamos de Underground, en el diccionario tendría que haber una foto de Josema Muñoz al lado. Se le conoce también mucho, como el sucio. Josema, bienvenido a Underground. Muchas gracias. ¿Qué pasa, brother? Pues mira, aquí estamos echando el ratillo. Esta ha sido un poco ataque a mano armada, atraco total. He cogido la K-47, que ahora estamos de moda el uso de armitas para salirse uno con la suya. Y he cogido y he dicho, vente para acá, brother, que tengo que hablar contigo yo aquí en Underground. ¿Por qué? Porque este tío lleva en el Underground, bueno, yo creo que es el modo de vida, ¿no?, de Josema Muñoz. Tiene estudio de grabación, ha estado implicado en proyectos a un nivel descomunal y desde hace mucho tiempo, bueno, pues es una de esas personas a las que llamamos cuando necesitamos arreglos en nuestros temas, grabar algo. Y desde Marina del Aljarafe, el tío tiene sus manitas puestas en 1,5 millones de producciones. ¿Cómo te metes tú en esto de la música, Josema? ¿Por qué serie de catastróficas desdichas llegas tú a la música y a la música underground, además, al hip hop underground? Bueno, realmente yo siempre me dediqué a la música, desde que tenía mi grupillo y hacíamos nuestras cositas y demás. Pues nada, me dedicaba a mis grabaciones, mis historias, pero no desde, digamos, desde el lado de un técnico de estudio. Bueno, fue más por necesidad. Yo quise seguir en el rollo y una cosa me llevó a la otra y al final acabé sentado en un estudio trabajando con la gente. Pero dime nombres, ¿con quién has trabajado tú? Pues a ver, he trabajado pues, prácticamente con todo el underground de Sevilla. De hecho, pasa que yo es que tengo la memoria pez y a veces que cruzo las cosas también me pasa, ¿eh? Pero Josema grabó a un rapero que dejó la música por culpa de ese disco, y sin embargo ese disco a mí me hizo girarme la cabeza en muchos de los ámbitos. Estoy hablando del Amistad y Reptiles del Demonio. Quiero decir que, aparte de lo que es el underground, lo que es el hip hop, siempre has tenido tú la mente muy abierta para otros estilos y otros sonidos, ¿no? Sí, a mí sí es que siempre me gustó el, digamos que la música en general. Me siento identificado con ciertos estilos, también dependiendo mucho de cómo esté uno de ánimo, de... Y, no sé, me gusta. No me gusta encerrarme en un solo estilo porque me limita mucho como a nivel creativo. ¿Qué tipo de gente pasa por tu estudio, Josema? Por Diem. Hay que decir que el estudio de Josema está en Mairena y se llama Diem. Diem Music. ¿Quién pasa por ahí? Pues han pasado montones de artistas y... con los que a día de hoy, pues con la mayoría tengo muy buena relación. Pero bueno, pues tuve por aquí a Puto Largo, a Legendario. Tuve en su día... Hombre, con los dos más críos los has tenido a todos. Sí, a todos. Los tuve a todos. Estuve trabajando también con Núñez, con gente del underground como Daniel, Antoñito, Edaka. El Ribe, ¿no? También. El Ribe, por supuesto. Bueno. Buena gente. Mucha gente. Y ahora, en Diem, o sea, porque claro, una cosa es un estudio de grabación, es trabajo, lógicamente, pero tú desde hace un tiempo te involucras más en los proyectos que antes, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, realmente siempre me he involucrado. Yo siempre he dicho que a mí me daba realmente igual quien pasara por aquí, por el estudio. Fuera más o fuera menos, yo siempre me iba a involucrar todo lo que pudiese en los trabajos. Porque no me gusta que nada salga con mi nombre sonando mal. Que se note que está... Cuando te digo yo que te involucras más en los trabajos, me refiero a que... desde hace un tiempo para acá, a ver, ¿cómo decir esto? Te involucras, me refiero a que coges el trabajo que realmente te apetece, algo que te llame la atención. Ah, bueno. No coger trabajo por coger. A profesional yo no te puedo poner ni una pega. Hicieras. Si me preguntas si me involucro. Claro, no, pero me refiero. Como si grabara sevillana, sé que vas a intentar sacar el mejor sonido posible porque eres un tío muy metódico y esto lo puedo decir a boca llena porque lo he visto. Pero no, yo me refiero a que desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, que seleccionas un poco el trabajo que quieres hacer, ¿no? Que es algo que te llama la atención, lo que sea, una chispa, algo que dices tú, esto me mola como para hacerlo yo, y ahí tiras, ¿no? Sí, sí. Últimamente estoy más selectivo, sí. Pero porque, a ver, te explico, es que llevo muchísimos años aquí en el estudio trabajando a diestro y siniestro con todo lo que me venía, yo siempre lo aceptaba. Y vamos para adelante, entonces claro, me estaba perdiendo la vida, tío. Me estaba perdiendo la vida. Y tuve que tomar la decisión de cortar un poquito y dedicarme un poquito más a vivir, ¿sabes? A vivir un poco, a disfrutar de la familia, a disfrutar de mis amigos y demás, y salir un poquito del agujero, porque realmente cuando te pegas tantos años en un mismo sitio, al final acabas siendo un agujero. Y me he vuelto un poquillo más selectivo, pero... Bueno, eso es bueno. Oye, el fin de semana pasado estuve viendo a las Ninjas del Corro, no sé si las has escuchado. No las he escuchado, no te voy a mentir. Son dos chavalinas maravillosas, o sea, hacen una música guapísima, boom bap noventero, bombo caja, ese sonido noventero, pero cantado... No. Y yo tienes que echarle un poquito de tracción a esa puerta, ¿eh? Te lo digo ya. Pero que te estaba diciendo, bombo caja, rollo noventero, pero cantado por dos chavalas que no tienen más de 25 años, ¿vale? Me flipa que como está ahora la música y como está ahora el mundo, la gente joven cuando acceda a la música, que haya dos pavas catalanas que deciden tirar por el underground en el que hemos crecido los demás. Te voy a llevar el bote de 3-1 que me estás liando una en la entrevista esta noche, que no es normal, ¿eh? Pero que eso es algo que me flipa. Me flipa porque, jolín, pues no tengo perdida la esperanza en la gente más joven que accede a la música o que entra a formar parte de ella, ¿no? No puedo tirar la toalla ni decir qué va a ser de nosotros dentro de 20 años con la música. No. Hay gente que de verdad le gusta el underground, hay gente que está ahí currándoselo, hay gente que está ahí trabajando y haciendo las cosas bien hechas. Pero sí, esto lo veo yo desde mi punto de vista, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Hay cantera para seguir con que un underground como Dios manda y no queriendo irnos al mainstream o a lo más famoso o hacernos ricos con la música? ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Cómo está el panorama actual? Yo creo que es cíclico, tío. Digamos que a los artistas le dan por algo, le da por un estilo, pero hay otros artistas que, bueno, ahora es que también hay una oleada de artistas, digamos, nueva, que se está fijando mucho en lo que fueron los comienzos, en lo que hacíamos en aquella época. Entonces, sí, hay todavía salvación. Todavía hay salvación, esperanza. Sí, hay esperanza. hay esperanza. Sí, además, las cabecitas ya están más abiertas, todo está más formado, digamos, saben muy bien lo que se hacen, ¿sabes? Es que me resulta curioso, por ejemplo, en Sevilla, y en otras capitales habrá pasado exactamente lo mismo, pero en lo que hemos vivido aquí en Sevilla, nosotros empujamos el resto que quedaba de los que habían venido empujando antes, para tener una buena cultura del underground en Sevilla. Y se consiguió. Había un montón de conciertos, la gente. Mucho grupo bueno, claro, la gente iba a verlos, apoyaba y todo el rollo. Y digo, de buenas a primeras esto pegó un cambio. La gente solo apoyaba a los más conocidos. Totequín, SPDK, El Shota, etc, etc. Y los grupitos que estaban ahí currándoselo constantemente, un poco se quedaron muy diluidos, ¿no? La gente se fue más a la música mainstream, a ver conciertitos. O sea, yo me parecía increíble, ¿no? Que vinieran, que me parece muy bien, pero que viniera cualquiera de estos del trap o del reggaetón internacional y llenara un estadio olímpico con el tío habiendo sacado tres o cuatro canciones nada más. cosas casi que sí. Me ha llamado la atención. Pero ahora estoy viendo, estoy viendo un resurgir del apoyo de nuevo al underground, tío. Y estoy contento. Sí, bueno, yo ya lo viví hace unos 5, 6, 7 años. Viví que vi más gente en salas de concierto underground que en conciertos de gente con una trayectoria ya considerable. Y la verdad es que eso me dejó flipado. Eso me dejó flipado. Bueno, Guillo, que nos estamos quedando sin tiempo, que tú y yo empezamos a hablar, que nos conocemos y apague y vámonos. Guillo, si alguien tiene un proyecto así guay, de underground, y quiere grabarlo en DM contigo, a los mandos, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? O, pues a través de Instagram, por ejemplo. Exacto, las redes sociales, dime. DM Music, así es fácil. Con D, DM Music, José Mamuñoz. Sí. Ahí lo tenemos. Guillo, brother, nos vemos prontito, ¿eh? Cuando tú quieras. Un abrazo enorme, gracias. Venga, otro día. Adiós. Ahora, hermano, todo. Yo a Josema de las Ninjas del Corro. El sábado pasado estuve en el concierto y fue una pasada. Este tema se llama Tomoe Gozen, es lo nuevo de las Ninjas del Corro. Si tienes la oportunidad de verlas en directo, no te las pierdas. Mola mucho. Son muy, pero que muy buenas. Las Ninjas del Corro. Red one and did the dishes, skinny bitches dishes. Dediqué que gamber y a la trama still increases. Better you don't fuck with me, yo. Felina Vallejo, a.k.a. no free therapy. Sexual a tu gifel, bison epagui. Trabajando low key, daddy, daddy. No one ever like Kissy Mo. Dejé el hipódromo porque andaba a Scomponey. Don't sweat, check me. Llámanos la nueva greca, nemamo a Coney. We got a flavor, new kids on the block. Still alone, I had it but I let it go. Estaba esperando que pasara con este big booty. Que parece se me rompe el tanga. Como me gusta cuando mando y tú no dices nada. Como te gusta que te cante y no puedo ver tu cara. A las que pique saco gem, se abro la boca. Tú dame el palí que desde el cielo caen roca. Poca, toma, deja que rompa. Hoy tengo la mechita muy corta. No can llegar y run, motherfucker run. Lávate la boca si es pa' hablar de Laura Bonsai. Son cuatro ojitos que están en la guay. Sabía lo que había y por eso te traigo lo que hay. I'm so sorry, se fue que solo hiciste por mí. Estaba preparada pa' la guerra y lideré a mis homies. No, I'm burning, katanas y kanzashi. Salimos del barrio y para el barrio me lo llevo, honey. I'm so sorry, se fue que solo hiciste por mí. Estaba preparada pa' la guerra y lideré a mis homies. No, I'm burning, katanas y kanzashi. Salimos del barrio y para el barrio me lo llevo, honey. I'm burning, I'm burning. Pongo a pensar en lo que he hecho. A ninguna de esas cosas pude sacarle provecho. La plata en las pellas, los oritos pa'l cuello. Mi plata pa' la mamá y el oro pa' mi pues. Yo estoy mirando la piel, solo quiero estar bien. Os estoy pidiendo ayuda o es que no lo veis. Tú solo dale al play, ¿quién está ahora en el game? Dame un poco más de tiempo, nos verás en el qué. Con los ojos más tristes de toda la puta ciudad. No encuentro ni un motivo para vivir, no. Todos los días son iguales y tú no estás. Todos los días son iguales. En un vaso de agua, de las pocas que tocaron tu aura. Que no estoy flaca pero estoy sana. Claro que soy perra pero vieja, aquí nadie me cana. Como el que sabe que es la última y disfruta más. Me miras con esos ojitos y no puedo parar. Ponedme un punto en la boquita que hablo y sube el pan. Si tú supieras lo que yo se cobraría por hablar. Nos crece la polla solo por fardar. El knowledge del que hablas nos adquiere al ponerse a bufar. Sexto sentido y siete vidas para malgastar. Solo con mirarte ya sabía que acabaríamos mal. I'm so sorry si sé que solo hiciste por mí. Estaba preparada para la guerra y lideré a mis homies. No one warning, katanas y kanzashi. Salimos del barrio y para el barrio me lo llevo, honey. I'm so sorry si sé que solo hiciste por mí. Estaba preparada para la guerra y lideré a mis homies. No one warning, katanas y kanzashi. Bueno, ahora en Underground nos ponemos música de terror, que es una de las partes que más me gustan a mí del programa. A partir de hoy también vamos a tener una sección de cine de terror aquí en Underground. Yo creo que además caza perfectamente la música, el concepto, el terror es muy underground. Y para hablar de terror tenemos al que, por cierto, es vocalista de Splatterhouse, ALX, que es un fanático del cine de terror. ALX, buenas noches. Buenas noches, Grubar. ¿Qué pasa, tío? Pues nada. Oye, ¿de cuándo te viene a ti el fanatismo por el cine de terror? Que eres una biblioteca del cine de terror. Pues la verdad que desde que era chiquitillo, desde que empecé a ver las primeras pelis así de miedo y eso, pues la verdad que es el género que más me mola dentro del cine, aunque soy un fanático del cine en general, ¿sabes? Me gustan todos los géneros, ¿sabes? Los dramas y esas cosas un poco menos, ¿no? Pero que me gustan todo tipo de cine, ¿sabes? Mientras la película sea buena, ¿sabes? O tenga buenas intenciones, ¿sabes? Está bien. Venga, yo hay películas que, por ejemplo, veo que a lo mejor las ve cualquier persona y dice, hostia, esto vaya mierda, ¿sabes? Pero yo veo más allá, ¿sabes? Yo veo ahí de, hostia, esto está currado, esto está así, esto está asado, ¿sabes? Está bien que lo expliques. Está bien que lo expliques porque yo no te veo a ti sentado viendo un Crepúsculo, por ejemplo. Está bien que lo expliques. Hombre, Crepúsculo la verdad es que no, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Crepúsculo la verdad es que no se podría considerar de género de terror, ¿sabes? Ni en género. Soy yo adolescente romántica, ¿sabes? Eso no es terror. ¿Tú te acuerdas de la película que te hizo a ti pensar este género me flipa cuando eras chiquitillo? ¿La película de terror que te marcó? Pues la verdad que la primera película que a mí me marcó cuando era pequeño, la primera, fue la de El Muñeco Diabólico. El Muñeco Diabólico. Y La Noche de los Muertos Vivientes ya fue una patada en la cabeza. Patea, sí, total, ¿no? Fíjate. Además que la echaron en Canal Sur a las 4 de la tarde, un día normal ahí entre semana, ¿sabes? Yo ahí viendo la tele por la tarde, digo, una película blanco y negro, no sé qué. Y era La Noche de los Muertos Vivientes, tío. Y hostia, un niño ahí viendo eso, dices tu madre mía. Qué locura. Fíjate en lo que ha terminado siendo también El Muñeco Diabólico, que ahora es más humor quizás que terror, ¿no? Pero que esa película nos ha marcado a todos. Yo recuerdo de pequeño, mi hermana tenía un muñeco que era igual que Chucky, tío. Y a mí me daba pánico de pequeño mirarle la cara a ese muñeco por la noche, La de Muñeco Diabólico, la verdad, que es una saga que con el tiempo se ha ido a tomar por culo, por lo menos para mi pensamiento, ¿sabes? O para mi gusto. Y yo creo que la buena es la primera. Es que no te enseñan la movida hasta el final, ¿sabes? Ya las demás estás viendo el muñeco todo el tiempo, ¿sabes? Y la segunda y la tercera, la segunda es guapa también, y la tercera te la compro también, pero tío, ya a partir de la tercera eso decayó y tú sabes, se ha convertido en un monigote ahí que hace chiste y te mata, ¿sabes? La novia de Chucky, yo recuerdo haber visto esa película y decir, pues, Dios mío. En fin. Pero yo recuerdo eso, tío, de ver esa película, tío, y además yo vi la película cuando tenía la edad de Andy, del niño de la película, ¿sabes? Y yo decía, hostia, que el muñeco le habla y cómo le explica tú a tu madre que el muñeco te está hablando y que, hostia, vaya paranoia, vaya miedo, ¿sabes? Es como, yo qué sé, es como Freddy, ¿no? Como decía, hostia, cuando apareció Freddy, ¿no? Te mata en sueño, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes que dormir, o sea, que cómo huyes de ese tío, ¿sabes? Oye, tú te quedas, ¿verdad? Por lo que estoy viendo también, te quedas mucho más con el cine de terror de los 80, principios de los 90, que con lo que derivó un poco el cine de terror después, ¿no? Sí, hombre, el cine de terror de los 80 es donde están todos los clásicos, guay, las películas ahí bien hechas, ¿sabes? Después ya en los 90 se fue la cosa un poquito para abajo, aunque también salieron cosas, ¿no? Evidentemente siempre salen cosas, ¿no? Pero los 80, la verdad, es que fue el principio de todas las sagas que conocemos hoy, de tanto de zombies, de George Romero, de, por ejemplo, de las sagas de cualquier asesino de estos, de Slasher, de Jason, de Halloween, de... En fin, ¿sabes? Freddy, aparecieron un montón de personajes, ¿sabes? Que, hostia... Hasta entonces siempre era lo mismo, ¿sabes? Era como Drácula, la momia... Los zombies, que eran los de la tribu esta así, que peleaban con el santo, ¿sabes? Pero, coño, los primeros ahí que le dieron la vuelta a la tortilla fue eso, el Romero y el Russo con la movida de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿sabes? Y además esa película, tío, se le olvidó a los notas registrarla, ¿sabes? O sea, que no dieron ni un duro. Se gastaron una pasta en hacer la peli y además los notó súper jóvenes, ¿sabes? Y no dieron un duro, tío, porque no la registraron, tío. Tiene mandanga, el underground es que siempre es igual. Oye, el underground, tío, es el infierno. Es que así. Escúchame una cosa. ¿Y ahora cómo está el cine de terror? Ahora, en estos tiempos. Bueno, ahora la verdad que como hay tanta variedad, tío, puedes ver películas, hombre, si te ciñas ahí a la del mainstream, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora está Scream, no sé qué parte en el cine, ¿sabes? Pero me refiero que están saliendo muchas películas, tío, de otros países, de otras movidas, tío, que están muy guapas, ¿eh? Tienen un terror muy, yo qué sé, tío, de otra manera. Por ejemplo, Midsommar, Hereditary, ese tipo de películas, tío, tienen ahí una vuelta que está guapa, ¿sabes? No es el típico refrito de otra vez Scream, ¿sabes? Tengo Midsommar ahí apuntada para verla, ¿eh? Coste. Y luego, yo por ejemplo, El Ejército de los Muertos, esta película que se estrenó en Netflix y que está ambientada en Las Vegas, que es de zombies a lo borrico, me ha llamado la atención porque eso quizás otro concepto ese. No es tampoco irnos ni a la típica ochentera ni a quemar por quemar y hacer personajes de terror como los 90, ¿no? Quizás es otra vuelta y me llama la atención, me ha gustado bastante la película. Series de terror están habiendo grandísimas. Tú y yo somos fans de Kingdom, de la serie también que es Kingdom, de Netflix, tío, que de zombies no, es brutal. El que no la haya visto, se la recomendamos desde aquí, tío. Kingdom, ¿sabes? Vaya a flipar si os gustan los zombies, ¿sabes? Oye, es un poco de Walking Dead y de la mierda en que se ha convertido todo, tío. Kingdom, yo la recomiendo también. Hoy es un poco presentar. Perdón, tío. Walking Dead, que hay que hablar bien, que si no queda uno gañán. Claro, tío. Alex, hoy es un poco presentación. Tú, semana tras semana, nos irás trayendo géneros, películas curiosas o películas pocos vistas, de series B, ese terror de otra manera, películas ochenteras o nuevas que te hayan llamado la atención. Pero, ¿cuál es tu película de terror favorita? Y me parezco al de Scream ahora. Hombre, pues mi película de terror favorita, tengo muchas favoritas, ¿no? Pero la favorita de todas es Evil Dead 3. O sea, El Ejército de las Tinieblas. Esa es mi película favorita. Además, si esa película no existiera, no existiría El Señor de los Anillos, por ejemplo, y no existirían otras películas de otros directores, ¿sabes? Que hacen referencia a... Claro, esto no lo sabe mucha gente, que El Ejército de las Tinieblas, yo la primera vez que lo vi lo flipé, desde luego, y los puntos que tiene son brutales dentro de lo que es ese género, pero tiene muchas referencias, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de esa película de los 80. El Señor de los Anillos, bueno, la del Ejército de las Tinieblas creo que ya la hicieron a principios los 90, de los 90, ¿no? Quizás. Final de los 80, 91, sí. 92, no sé, pero vamos, por ahí, por esa ahí. Época es más o menos, creo. Sí. Porque esa es la tercera de una saga que es Evil Dead, que es del director Sam Raimi. La primera la hicieron cuando tenían 18, 20 años, ahí, tú sabes, con el coche del padre. Pero, tío, ese tío hace un cine y mueve la cámara de una manera, tío, que no la mueve nadie, ¿sabes? Y, por ejemplo, hay tiros de cámara que tú ves en El Señor de los Anillos cuando el Legolas ese, ¿no? El elfo ese tira la flecha y no sé qué, que se ve la flecha ahí como la cámara, que es como la flecha. Todos esos planos, tío, son de Sam Raimi, ¿sabes? Tú ves Matrix, tío, y ves Darkman, que es una peli de un superhéroe ahí que sacó Sam Raimi, tío, y ves planos, tío. Dices tú, hostia, es que se nota... Coño, Sam Raimi también ha sido el que ha hecho las mejores de Spider-Man, por ejemplo. Por ejemplo, de Spider-Man, la primera, tío, de Sam Raimi, las otras dos creo que también. Y hasta la tercera, tío, que ya se fue la cosa un poco de madre, yo creo que la primera es la más redonda, ¿eh? La primera es la más redonda que le quedó. Entonces, esa peña, tío, antes de pegar el salto, también Sam Raimi ha dirigido la serie de escena, La Princesa Guerrera, ha hecho ahí varias cosas, varios pintas, ¿sabes? Pero es un nota, tío, que ha sembrado ahí el camino para que todos los demás, ¿sabes? Hagan sus mierdas, ¿no? Como digo yo. Entonces, y ese tío, ¿quién haya? Mira, en El Señor de los Anillos voy a contar una curiosidad, ¿no? A ver. Están diciendo, tía, no sé qué, la edad del hombre llega a su fin, tal cual, ¿cómo vamos a combatir con niños y con no sé qué, no sé cuánto? Total, que dan ahí el discurso, se vienen arriba, ¿quién está conmigo? Y salta uno, cuenta con mi arco, cuenta con mi hacha, cuenta con mi espada, ya se vienen todos arriba, ¿no? Pues eso, tío, es del Ejército de las Tinieblas, tío. Sí, sí, sí, sí. Completamente. Y hostia, te podría decir un montón más, ¿sabes? Incluso la llegada de Gandalf, ¿no? El tercer la llegada día. De Gandalf, por ejemplo, es la llegada de Henry el Rojo, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Aparte que fue la primera peli, tío, que los notas se gastaron la pasta, muy bien gastada, y usaron el stop motion, tío, para hacer la primera peli, tío, que tú veías un ejército de muertos, de verdad, de esqueletos, tío, ahí peleando ahí con caballeros, tío, hostia. Eso lo ves tú de chico y dices tú, madre mía, tío. Está claro que la tecnología es otra y que si ahora pues hubiese quedado mucho más realista, pero que esa forma de hacer las cosas de esa película es muy curiosa. O sea, yo recuerdo partes de la película, tío. cuando llegan al cementerio, ¿no? Se encuentra el libro, ¿no? Aparecen los pequeñajos y se levantan todos los muertos. Eso ya es como una parte épica de la película, ¿no? Porque llega la gran guerra, ¿no? Con ellos. Claro, tío, y además no es una peli de terror, que te dé terror, porque esa peli es terror comedia, ¿sabes lo que te digo? O sea, que tiene mucha comedia y es una peli ahí rollo familiar, ¿no? Por ejemplo, la de Evil Dead 2 sí es más gore, y la primera ya no te digo, ¿sabes? Sí. Pasa que la primera con el tiempo ha envejecido. Alguien ve esa película hoy en día y no lo va a entender, no le va a molar, es súper cutre. Pero la segunda, ¿sabes? La segunda sí es bastante más gore y es un poco más explícita. Bueno. Y ya la tercera es lo que te digo, no es tan explícita como la segunda, no es tan sangrienta y eso, pero compensa, ¿sabes? Que la carga y humorística y los puntos que tiene, tío, es porque Ash es un personaje, tío, que hostia, es la polla, ¿sabes? Es nota que le falta una mano y lleva una motosierra. Hay una serie recomendable, es la película, pero bueno, hay una serie por si alguien también quiere ver. Sí, hay una serie también que le guste, pues que la vea, ¿sabes? Está guay también la serie. El X. Pero es lo que te digo, tío, el origen, tú tienes que ver el origen de las cosas. Claro, ¿no? claro. El X, nos quedamos si sin... Si te gusta una música, pues la investiga hasta su origen, por lo menos yo, ¿no? A mí me pasa. Nos quedamos sin tiempo. El Ejército de las Tinieblas, no es que la recomendamos, quien quiera verla que la vea, pero ahora es una película, desde luego, espectacular, y es de la película que hemos hablado hoy. Yo te espero la semana siguiente, la siguiente, Alex, hablando de cine de terror que nos flipa aquí en Underground. Muchas gracias, ¿eh? Alex. Dime. Que muchas gracias, tío, que hasta luego. Pues nada, gracias a ti, tío. Nos vemos la semana que viene. Está quedado ahí callado. En fin. Me he quedado ahí un poco en 33, tío. Sí. Estaba ahí recordando el Ejército de las Tinieblas. Todavía veo otra vez. No sé. Bueno, es buena hora ahora para ponerte a ver la peli. Un abrazote, tío. Hasta luego. Venga, tío, un abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego. Piedra en la montaña hasta la cumbre. Soy sombra del hombre que se agarra una ubre con saña y que sueña y que moja las sábanas como un bebé que empieza a aprender a crecer. Una hoja en blanco, tinta roja cada vez que me estanco. Mirar para atrás es ver montones de borrones que han creado este mago que cumple su papel de cara a los demás trajeado y que en soledad tortura la dura realidad cotidiana pesado. Mi placer por hacer sado. Si quieres saber que Sinclair debes ir más allá de una ingle con un nabo y dos huevos colgando. Sí, es verdad, hablo de sexo sin parar. En mi estado quizás soy pagano y me gustan tanto los coños que los idolatro. Y combato conmigo mismo sin parar. Me suda y la polla a los demás. Fue un espejo el que pudo enseñarme el rival más cercano. Me empalmo y mi fiel amigo de dos palmos me indica el camino a seguir. Me dice por allí ya que estoy otra vez, nunca se ha equivocado. ¿Lo qué? Mis voces me dicen que odio las cruces. Callarse. En el suelo tirado borracho y de bruces. Me dicen que con curse la voz, que ser el puto amo, que busque la gente, que busque la fama, que intente ser alguien y no las escucho, sé que es un embuste. Juego en primera división, pero de otro deporte. No quiero ser ni bufón de la corte de otro, ni puta consorte. Con suerte, sacaré cada disco que pueda hasta estar inconsciente. Aunque pueda cansarte, seguir este ritmo será un algoritmo por siempre creciente. Puta gente. Sinclair, rapeas, pero no cantabas. ¿Qué pasa? Tú solo follas, no te cascas paja. No estoy buscando una tajada del pastel, da igual lo que escojas. rojas. No puedes triunfar en España si no cantas copla a tu madre Pantoja. Tu anima la roja, cultiva caraja, pervierto a la monja, enciende la caja. Tonta, que empieza el debate, cerebro de planta. Que yo otra vez iré a estrellarme contra un muro duro y juro no parar de dar por culo como Urdangaría la infanta. Traspasa paredes, se acuestan las nubes y está medicado. Sinter, duerme en un pesebre, tengo dos de enfrente y está mendigando. Sinter, oye cuando gime, sabe dónde vives, viaja por la radio. Sinter, invisible, sin fe, insignificante, un traficante de placer insano. Underground. Bueno, voy a saludar a nuestro compañero Tutankamón, que está por aquí ya preparado. Tutankamón, buenas noches. Buenas noches, Grupa, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Pues mira, traía una pequeña reflexión para hablar de lo que venimos a hablar, ¿no? Que es del rap. ¿Qué me traes? Cuéntame, porque hoy creo que nos vas a dejar otra vez con la boca abierta. La semana pasada ya lo hiciste. ¿Qué traes hoy? Pues nada, yo quería hablar de este género que empieza siendo una forma de expresión, digamos, para todos, ya sea para el emisor como para el receptor. El problema que suele encontrar esta música, tanto a uno como para otro, creo que está en la ambición, tanto para solucionar el problema como para todo lo contrario. Incluso ambición de parte del artista como parte del propio público. Ese contagio de me gusta si le gusta a los demás y eso hace que la rueda gire. La ambición puede ser inspiración, pero también puede ser eso que te la acaba nublando, ¿no? Por eso tenemos ejemplos de los dos tipos. Me parece interesante recalcar el talento que ha sido vomitado en un punto en concreto y nos ha dejado luego con la miel en los labios. Gente que ha sido capaz de marcar la carrera de un panorama o de generaciones sin seguir haciendo ellos carrera, ¿no? Como por ejemplo Solo lo Sol. También la carrera de los artistas, como cualquier otro producto, cualquier otra empresa, están sujetas a una inversión o a falta de ella, la forma en la que elabora el proyecto para que acabe siendo rentable. Y nada, la carrera de un artista comienza a ser rentable, creo yo, cuando lo es para alguien más. Ese es el punto que confirma la rentabilidad de la carrera de un artista. Sin embargo, el talento siempre acaba siendo rentable, aunque acabe siendo solo en un emisor y en un solo receptor. Y al fin y al cabo acaba siendo eso el rap, ¿no? Una forma de expresión. Con esto me gustaría callarme ya la boca y dejaros espacio para que disfrutemos del talento y de la manera de expresarse de Original Juan y de este productor tan increíble que es Gordo del Funk. Y escuchamos el tema Dominican Gangster. Gracias, Tutankamón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta la semana adiós. Que viene. Fumando, fumando all day, fumando, fumando all night, fumando. Pero sin diamantes, con tenis sucios y eso no me quita lo elegante. Anotando en mi pergamino datos importantes. Conoces bien el camino, camina tú delante. Es el callejero, el cash maker. Manito, let me get some paper and I call you later. En mis audífonos suena nocturno de Helter Skelter. Voy cargado con medio, déjeme la puerta abierta, trucha. Desde que llegue hacemos las cuentas. Mama still hustle porque eso me representa. Porque eso paga la renta. Con rap and roll reviví los años 90. Dominican Most Wanted es Dominican Guest. Gran porcentaje, mama huevos que inventa. causa mala influencia musical sin darse cuenta. El rap me dijo, sácalos de mi existencia. Se creen rappers y andan jodiéndome la paciencia. So cállense coñazo y no me hablen de competencia. Orden en la sala, estoy dictando sentencia. Word, you don't wanna battle with the real world of rap. If I walk in over you, my shit's gonna smell so bad. Una mala imitación de mi tigre siempre se das. Si tú no naciste en el barrio, quítate ese disfraz. El espejo refleja tu imagen. No estás contento, así que imitas a este personaje. Pero te falta sabor, mezclado con tigueraje. Te saco del rap este mensaje, vestido de traje. Lo digo directo y suave, no eres bienvenido en este viaje. Deja de intentarlo y toma, fuma hierba pa' que te relaje. El rap no es caminar cojeando con oro y tatuaje. Tranquilo, quieto, manito, mete el carro al garaje. Y encaje de flow que traje. Fumando, fumando all day, fumando. Fumando all night, fumando, fumando, fumando, fumando, fumando, fumando all day, fumando, fumando all night, fumando, fumando, fumando. Hey, soy profesional en esto, respétame y te respeto. Preguntan y no contestes, no me llaman, no me meto. Rescato palabras del rap like en pleno efecto. Mis gestos se asemejan al compuesto de mis textos. Yo y el metrónomo jugamos en el mismo equipo. Conmigo mismo compito cuando elaboro un disco. Los tipos listos saben que esto es como lo nunca visto. Cuando me pone la base yo la decoro con lo que tengo escrito. You understand, orgullo no juega, coming from the mother underground. Desmitificando al mito, a esos pendejos les dejo un consejo y pico. No inviertan su tiempo en dinero, ustedes son ricos. Fumando, fumando, fumando. Pues con los compases de este tema raco llegamos al final del underground de esta semana. La semana que viene te espero con más cositas. Estarán con nosotros Kaelis presentándonos su proyecto. Estamos deseando que llegue también la semana que viene para volver a compartir contigo este ratito aquí en la Onda Local de Andalucía. Así que nos vamos. Te dejo con un tema raco brutal de Pitius junto a John Frank. El tema se llama Run. Nos vemos la semana que viene aquí en Underground. Till you.